muy buenas noches. Qué bien suena este micrófono hoy. Vamos a acomodarlo un poquitito bajo la luz roja que hace ya un tiempo que ilumina el on, el al aire en Mosh Radio. Capítulo número 76, si no me equivoco, de Todos los Peces del Pez. La semana pasada estuvimos haciendo la entrega de la segunda parte de la cobertura de ese bonito festival que fue el festival denominado Resuena, organizado en principio por la señorita Aldana y luego co-construido con, bueno, con los distintos números, los distintos las distintas exposiciones que hubo, tanto artísticas como de ofrecimiento de algún producto. Muy bonito y muy rico, como siempre. Domingo 18 de noviembre, ayer estuvo cumpliendo años el pez, me dijeron recién mencionar algo al respecto. Bueno, muchas gracias por los saludos, son muy amables, esas rosas son para mí, qué rico, se comen. Hoy es el cumpleaños del señor Federico Ezequiel Lorenzo, quien ha sabido estar muy a menudo con nosotros, quien ha estado viajando por Ecuador y ya conocen en demasía, supongo, la historia, y si no revisen, tienen todos los capítulos subidos a Mixcloud. Federico Ezequiel Lorenzo, le mandamos un beso muy grande, estamos yendo en breve para allá. El 18, alguna vez en mi vida me hizo ruido ese número. El 18 en los números y la timba y los sueños significa la sangre. Domingo 18 de enero, no, noviembre. 32 años cumplí a propósito, si me preguntan ahí alguno. 17 de noviembre, el mío 18, la sangre. Domingo 18 de noviembre, domingo de sangre. Sunday, Bloody Sunday. Esto es YouTube. How? estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Sangre, del latín sanguis, inis. Femenino, líquido generalmente de color rojo que circula por las arterias y venas del cuerpo de los animales. Se compone de una parte líquida o plasma y de células en suspensión. Hematíes, leucocitos y plaquetas. Su función es distribuir oxígeno, nutrientes y otras sustancias a las células del organismo y recoger de estas los productos de desecho. Acepción 2. Linaje o parentesco. Acepción 3. Condición o carácter de una persona. Sangre azul. Linaje noble. De atole en México. Sangre de horchata. ¡Oye! Sangre de drago. Resina encarnada que mediante incisiones se saca del tronco del drago y se usa en medicina como astringente. Sangre de espadas. De espaldas. Uy, perdón. Sangre de espaldas. Flujo de sangre procedente de las venas hemorroidales dilatadas. De horchata, la que nombrábamos, carácter calmoso que no se altera por nada. Sangre en el ojo, honra y valor para cumplir las obligaciones. Resentimiento, deseo de venganza. Sangre fría, serenidad, tranquilidad del ánimo que no se conmueve o afecta fácilmente. Sangre ligera, esto fundamentalmente en América Central y América Meridional. Carácter simpático. Sangre negra, sangre venosa. La sangre pesada, también en América Central. Carácter antipático, sangre roja, la sangre arterial, sangre y leche, mármol encarnado con grandes manchas blancas, sangre buena, coloquialmente, condición benigna y noble de una persona, sangre mala, mala sangre. Alegrar la sangre a quien ha tenido que curarse con una sangría, hacerle un obsequio. A primera sangre, dicho de un desafío, que ha de cesar en cuanto uno de los dos contendientes está herido. Arrebatársele a alguien la sangre. A sangre caliente, dicho de decidir o actuar movido por la cólera o la venganza, arrebatada e inmediatamente. A sangre fría, con premeditación y cálculo, una vez pasado el arrebato de la cólera, si es algo como ya consensuado. Sangre y fuego, con todo rigor, sin dar cuartel, sin perdonar vidas ni haciendas, talándolo o destruyéndolo todo, con violencia, sin ceder en nada, atropellándolo todo. Beber a alguien la sangre a otra persona, odiarla y desear vengarse de ella. Brotar sangre, una pasión del ánimo. Bullirse a alguien la sangre, acalorarse y apasionarse. Tener el vigor y lozanía de la juventud. Dar a alguien la sangre de sus venas. Sacrificar cuando le es dado todo un empeño o un afecto. Escribir con sangre, escribir con mucha hazaña o acrimonía. Y por último, haber mucha sangre. En una contienda o una batalla, haber habido fuerte lucha. Ahora, si esa sangre es entre hermanos, Iron Maiden, Blood Brothers. Thank you. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Nos engancharon en pleno éxtasis con la cortina, que es la cortina después de 45 mil millones de programas, y no obstante sigue trayendo ese instante de relajación. Es verdad, la sangre no se olvida. La escalera que subía a casa de la abuela de Odila estaba llena de goterones de sangre. Subí retorciéndome de puntillas, saltándome algunos escalones, como lo hubiera hecho un Jack Stati de 9 años. Cuando llamé a la puerta estaba sudando. La abuela, como siempre, sentada cerca del piano. A la mínima ocasión le decía a su nieta que tocara algo y nos hacía bailar para ella. A los hombres le gustan las mujeres que bailan, decía. ¿Tú no bailas, niña? Yo no bailaba. Nunca me gustó bailar. Ni cantar, ni tocar el piano. Yo prefería pasar las tardes delante del espejo del pasillo con Odila y Paco, jugando a hacer anuncios o fotos de familia. Cada uno tomaba una postura absurda y nos quedábamos muy quietos durante medio minuto. Perdía el que primero se movía. Les dije que salieran y señalé a los escalones. Algunas gotas tenían el diámetro de una moneda de 50 pesetas. Paco se encogió de hombros. Odila y yo bajamos con cuidado. Corrimos cuesta abajo. Si hubieran matado a alguien, nos habríamos enterado. Dijo Cristina. Dijo, punto. Parece lo de Lelutier, esto es genial. Cristina llegó en ese momento con su hermano pequeño en los brazos. Siempre me pareció una madre prematura, una madre bellísima de 12 años. Su madre trabajaba y ella tenía que cuidar sobre todo del pequeño, ¿sí? Día y noche. Cristina nunca jugaba. Se conformaba con mirarnos desde el escalón con su hermano en las rodillas. ¿A quién han matado? Preguntó. Le hablamos de la sangre de la escalera y quiso verla. Nos dijo muy segura que aquello no era más que sangre de mujer. Nos habló de lo que era la regla y de que su padre le había comprado, para celebrarlo, una bandeja de dulces. Odila asintió. Yo no entendía cómo tanta sangre podía salir de alguien que no tuviera una herida. Es demasiada sangre. Mira el tamaño de las gotas. ¿No será de un animal o de un hombre? Cristina me explicó que a los hombres no le salía sangre. Le salía una leche blanca. No volvimos a hablar del tema. Lo único que saqué en claro es que se podía sangrar sin herida alguna, que a Cristina le crecían por minutos los pechos y que ahora los niños de la calle le regalaban chicles en vez de escupirle o levantarle la falda. Su preferido se llamaba Eric. A Cristina le gustaba jugar a Greta Garbo. Una tarde, tendida sobre la colcha de su cama, me dijo que se había puesto por primera vez un tampón y se sentía agotada. Me pidió que buscara a Eric para decirle que no podía bajar. Iré si me enseñas el tampón. Vete ya, dijo perdiendo todo su misterio. Encontré a Eric en General Ibáñez, escondido en un portal, fumando. Cristina no puede bajarse, dije sin mirarlo a los ojos. Eric arrancó la cabeza encendida como quien juega a las canicas, se guardó el resto del cigarrillo en el bolsillo y se fue sin decir nada. Sentada en la escalera de la abuela de Odila, vi pasar a Juani. Llevaba una brecha en la frente y sangraba por la nariz. Su hermana, la Mocostiestos, le decía, ya es la segunda vez que te rompen la cara. Aparté la vista, miré los escalones limpios, sin rastros de sangre. Y a veces en las venas, veneno. Tarea Turunen. Poison.

Según el portal Los Sueños, en realidad sin la ñ porque es una dirección web, lossuenos24.com, el significado del número 18 siempre ha sido considerado como un número sagrado, asociado con la plenitud y la totalidad. Sus raíces más características son el 6 y el 3, lo que hace que sea un número de protección al conseguir una configuración de estrella hexagonal. Mira vos. Pero no podemos olvidarnos que en el momento en el que se relacionan los números anteriores, el 3 y el 6, también conseguimos un resultado algo caótico, ni más ni menos que el 666, o número del diablo. ¿Qué significa el número 18 en numerología? Una persona que ha obtenido el número 18 en numerología no debería de preocuparse, por lo menos no desde un principio. Son individuos protectores que ayudan a cualquier persona a encontrar el camino correcto, aunque este pueda estar repleto de obstáculos. Es por ello, por lo que muchas personas que dedican su vida a Dios tienen asociado este número en su destino. Son personas en las que se pueden confiar, a las que le podemos contar nuestros problemas, a sabiendas de que siempre tendrán una buena solución para poder ofrecernos. Ventajas, según este sitio web, muy interesante, ¿eh? Ventajas de identificarse con el número 18. En la sangre, en los sueños. Asociarse con el número 18 ayudará al entorno a confiar en ellas. Una de las principales características de su personalidad es que siempre están aprendiendo cosas nuevas, siendo su mente capaz de retener todos estos datos de importancia. El lado negativo del número 18. El único problema que presentan... Batería muy baja, me dice el celular. Tengo un celular, circunstancialmente. El único problema que presentan estas personas en que pueden desarrollar una atracción por el poder que les pueda llegar a consumir, ¿sí? Pueden verse consumidos por esa misma mega fuerza extraña, en clara asociación con el número 666. Que tal y como comentábamos anteriormente, también puede estar relacionado con el caos. Es por ello, por lo que siempre necesitan a consejeros, amigos o familiares que les ayuden a situar sus pies en la tierra para que no se puedan perder por el camino de la vida. Rots, Bloody Rots, Sepultura, carajo. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Y esa sangre que, según el cuento leído momentos atrás, puede ser derramada, esparcida, puede brotar desde un cuerpo sin haber alguna lesión alguna, en lo aparente. Sí, sabemos que ocurren cosas dentro del organismo. En definitiva, en el cuento, esa sangre provenía ni más ni menos que de la nariz de un niño al cual le habían pegado un boxing. Sabemos que de las heridas brota justamente la sangre, esta sangre que comparte el número 18 en la asociación y la numerología con cosas buenas, según nos narraba esta última página. Pero ojo, que en su configuración numérica también utiliza números, valga la redundancia, que lo pueden llevar a cuentas y cálculos matemáticos que coinciden con el número de la bestia. Bien, de las heridas brota la sangre. Y las heridas, según la Real Academia Española, como nos encanta hacer, son perforaciones o desgarramientos en algún lugar del cuerpo vivo, golpe de las armas blancas al herir con ella, una ofensa o un agravio, aquello que aflige y atormenta el ánimo, lugar donde se abate la caza de volatería, perseguida por un ave de rapiña. Una herida contusa es una herida causada por contusión. Una herida penetrante es una herida que llega a lo interior de alguna parte del cuerpo. Una herida punzante, una herida producida por un instrumento o arma agudos y delgados. Manifestar la herida, abrirla y dilatarla. Renovar la herida, recordar algo que cause sentimiento. Nine Inch Nails es una banda que de estas cosas habla y a menudo, y hay un tema muy bonito que se llama Hurt, que no saben quién hace unos años se encargó también de grande de grabarla. Vamos a cerrar este capítulo número 76, creo, de Todos los peces el pez, dedicado un poquito a la sangre y las heridas. Esto que escuchamos es Johnny Cash haciendo el cover de Nine Inch Nails, Hurt. Buena semana, chicos. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become?